Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori Nocturno. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Millennium Punta del Este. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias. Buenas noches, estos son nuestros titulares. Dos policías asistieron al parto de una mujer que dio a luz este domingo en Malvin Norte. Tanto la madre como su bebé se encuentran en perfecto estado de salud. La policía investiga el caso de un joven que resultó con traumatismo de cráneo tras ser encontrado en pasaje del lago y continuación Suecia en el barrio Casabó. Según indican las fuentes, el joven declaró que había estado encerrado en una vivienda contra su voluntad y que lo agredieron en múltiples ocasiones. Ocurrió un siniestro fatal en 33, un conductor de 22 años falleció tras impactar su auto con la cabecera de un puente. El siniestro se dio en la ruta 18 a la altura del kilómetro 345. Desde este lunes, algunos bancos privados cambian el horario de atención al público, mientras que otros lo mantienen. En el caso de Itaú, Heritage, HSBC y Citibank, el horario pasa a ser de 10 a 14 horas. La Guardia Republicana se instalará en el departamento de Durazno. La medida fue resuelta por el ministro del Interior, Carlos Negro, el jefe de la policía del departamento, y responde a la solicitud de los habitantes de Durazno. La salud mental es una problemática importante en la población privada de libertad, según manifestó la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche. Por otra parte, la jerarca manifestó que se avanza con el proyecto de ley que apuesta a la descentralización del INR. UTU lanzó las inscripciones para los más de 600 carreras y cursos cortos en todo el país. Habrá otro periodo de preinscripciones en el mes de febrero. Por otra parte, de 2.500 encuestados por la Asociación de Diabéticos del Uruguay, un 12% confirmó estar diagnosticado. Las ventas para el gordo de fin de año vienen muy bien, con un incremento de un 10% aproximadamente si se lo compara con el mismo periodo del año anterior. En tanto, un porcentaje de lo recaudado con las ventas será destinado a diferentes instituciones como hospitales, entre otros, afirmó el director de Loterías y Quinielas a Radio Monte Carlo. En el panorama deportivo por la Liga de España, Real Madrid venció a la vez por 2-1. En tanto, en la Liga Italiana, Udinese venció a Napoli por 1-0. Milán empató 2-2 con Sassuolo. Por la Copa de Brasil, hoy se jugó la semifinal entre el Corinthians y Cruzeiro. El partido terminó a favor del Corinthians con una definición por penales. Fluminense y Vasco da Gama se enfrentan desde las 20:30 horas. Por la Premier League, el Manchester City venció al Crystal Palace por 3-0. En el panorama internacional, en Chile, José Antonio Kast logró este domingo casi el 60% de los votos en el balotaje presidencial contra la carta del oficialismo Jeannette Jara, 40%, resultando ser el nuevo presidente electo de la República en Chile. Por su parte, Francia solicitó a la Unión Europea posponer los plazos para la firma del acuerdo comercial con el Mercosur, al considerar que las condiciones no permiten una votación de los Estados miembros, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado. Tiempo templado, cielo nuboso, 23 grados de temperatura tenemos a esta hora en Montevideo. Vientos del este y sureste a 11 kilómetros la hora. Presión atmosférica 1007 decimal 1 hectopascales. Humedad del 71%. Visibilidad de 15 kilómetros. Algunos datos de otras zonas del país. Colonia nuboso, 23 grados. Durazno algo nuboso, 28 grados. Maldonado algo nuboso, 22 grados. Rivera nuboso, 30 grados. Rocha, cielo nuboso, 25 grados. Para mañana lunes, Indumed pronostica tiempo templado con cielo nuboso y cubierto, probabilidad de precipitaciones y tormentas. Comenzamos a esta hora con el desarrollo de la información. Una policía se suicidó en Canelones y según las cifras de los sindicatos policiales, ya son 12 los suicidios de funcionarios en lo que va del año. Carlos Piedra, presidente del sindicato de la Guardia Republicana, dijo que se trata de una situación alarmante y se plantea contar con equipos multidisciplinarios para atacar los problemas de salud mental en la Policía Nacional. También apuntó que las jerarquías policiales no están ayudando a mejorar esta situación. Bueno, vemos la situación como alarmante. Estamos hablando que cada un mes se suicida un policía. Ya van 12, no es una cifra oficial, pero es una cifra que manejamos la mayoría de los sindicatos. Estamos hablando de una policía muy joven del departamento de Canelones, la Jefatura de Policía de Canelones. Nosotros desde UNIPOL-GR venimos advirtiendo que la salud mental del personal policial no se puede seguir siendo un tema secundario, ¿verdad? Estamos planteando que en las unidades grandes, por ejemplo, es imprescindible contar con un equipo multidisciplinario y tiene que haber un seguimiento real por parte de los jefes. Y con esto traigo a colación lo que pasa en la Guardia Republicana. Nosotros somos una unidad de más de 1.800 efectivos, donde hay una psicóloga y no se ve mucho, hay un asistente social, y creemos que tiene que armarse un equipo técnico para hacer un seguimiento con ayuda de los jefes, que los jefes no están ayudando mucho. Nosotros hace unos días le planteamos al comando de la Guardia, también le transmitimos al Ministerio del Interior una situación, por ejemplo, en la Dirección 3 de la Regional Norte, que es Salto, Tacuarembó, Bella Unión, donde cuatro policías realizaron informes sobre un teniente, sobre un oficial por destrato y otras cosas más, y hasta el momento no hemos tenido respuesta. Piedra enfatizó que otra de las acciones que se pueden tomar es trabajar en el trato de las jerarquías policiales al personal subalterno. El presidente del sindicato de la Guardia Republicana puntualizó que actualmente se da un trato hostil por parte de las autoridades policiales. Y lo que pasa es que la prevención requiere soluciones, no comunicados después. Y podemos reunirnos 10.000 veces y hacer conferencias, y esto hay que atacarlo ahora ya. Y una forma de atacarlos es enseñarle a los jefes el trato con el personal subalterno, porque esto sí puede influir en la salud mental. Estamos hablando que el Ministerio del Interior invierte 3 años en incapacitar a un oficial, a un jefe, que va a ser después un jefe, y solamente 6 meses, ahora se está estudiando que pase a 9 meses la escuela de capacitación para el personal subalterno. Entonces que hay que atacar por ahí también, porque una de las cosas que tenemos que atacar es esto, es el trato. Hay un trato hostil, pero no te imaginás desde sancionar a policías por carpir mal. Te pongo un ejemplo, que eso no es inherente a la función. Y después, por ejemplo, lo que es la Guardia Republicana es un ente autónomo. No te podés quejar porque te sacan de semana, te tiran para otro departamento, y es así, hay informes sobre eso. Nosotros tenemos pruebas, hemos informado. Entonces, si no atacamos por ahí también, que va a influir obviamente en la salud mental, ¿no? Escuchábamos al presidente del sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra. 2 policías asistieron al parto de una mujer que dio a luz este domingo sobre las 10 de la mañana en Malvin Norte. Los efectivos concurrieron al lugar luego de que a través del 911 se diera cuenta de que una mujer de 26 años se encontraba en trabajo de parto, acompañada por su pareja, un hombre de 24. Al llegar a la vivienda y ante la imposibilidad de trasladarla para que diera luz en un centro asistencial, los policías le prestaron asistencia durante el parto. Así llegó al mundo Alma, cuyo cordón umbilical fue cortado por los funcionarios policiales. La niña y su madre fueron trasladadas al Hospital Pasteur de inmediato y posteriormente al Pereira Rosell, donde fueron recibidas por parte de la Guardia, quien constató que ambas se encontraban en buen estado de salud. En otros temas, un conductor de 22 años falleció tras impactar su auto con la cabecera de un puente en Varela. El siniestro ocurrió en el departamento de 33, en la ruta 18, a la altura del kilómetro 345. Según informó Policía Caminera, en el auto se desplazaba su conductor como único ocupante y circulaba de este a oeste desde Río Branco a Vergara. En primera instancia, fue trasladado a un nosocomio con lesiones de entidad, donde finalmente falleció. Y nos vamos al departamento de Durazno, porque la Guardia Republicana se instala en ese departamento. Nos amplía esa información el colega Facundo González. Excelente, compañeros, y dentro de las noticias que destacan en el centro del país, se habla de la confirmación de la instalación de una base de la Guardia Republicana. Esta iniciativa se tomó luego de una reunión del jefe de policías, el comisario mayor Gabriel Lima, junto al ministro del Interior, Carlos Negro. Esta base aún no se ha determinado cómo estará equipada, tanto en materia de efectivos y de flota de vehículos. Lo que sí ya se confirmó es que se va a establecer un punto de trabajo en la zona de Batoví, cercano a lo que es la Ruta Nacional número 5. La noticia hoy por hoy le da un toque de tranquilidad y de esperanza a muchos vecinos que desde hace mucho tiempo piden mayor seguridad, tanto en las calles céntricas como en los barrios del departamento. Este fue un informe de Facundo González para Radio Monte Carlo y el Circuito Cori. Gracias, Facundo. Seguimos compartiendo más noticias. La directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, reconoció que la salud mental es una problemática importante en la población privada de libertad. La jerarca detalló que esta dificultad convive con el uso problemático de drogas. Agregó que esto se está abordando con un conjunto de organizaciones que son lideradas por el Ministerio de Salud Pública. Dijo que por lo pronto hay un diagnóstico y algunas propuestas, pero se apuesta a la construcción de un plan de acción. Con relación a la salud mental, esto es sin dudas una problemática bastante importante en la población privada de libertad. No solamente los trastornos de salud mental, sino también el uso problemático de drogas y la combinación de ambos, lo que se conoce como patología dual. Esto lo estamos abordando junto con un conjunto de organizaciones lideradas por el Ministerio de Salud Pública, que estamos trabajando en presentar al Consejo de Políticas Sociales un plan de abordaje de la salud mental de las poblaciones vulnerables, para trabajar no solamente con personas adultas privadas de libertad, sino también con personas liberadas y con adolescentes privados de libertad y personas en situación de calle. Entonces estamos en esa fase donde hicimos el primer diagnóstico, presentamos unas propuestas y seguramente retomaremos a la brevedad en el plan de acción. Y por otra parte, Juanche dijo que se avanza con el proyecto de ley que busca la descentralización del INR. Comentó que la iniciativa del Ejecutivo está lista y puntualizó que antes de ser enviada al Poder Legislativo, está siendo revisada por la Oficina del Servicio Civil. El proyecto de ley que preparamos desde el Ministerio del Interior con el apoyo de Presecretaría y Secretaría de la Presidencia está listo, está en la fase final. La Oficina Nacional del Servicio Civil está haciendo sus observaciones técnicas, sobre todo respecto, digamos, del pasaje del funcionariado, sobre todo del escalafón L. Y bueno, una vez que cumplamos ese requisito, ya pasa la propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas y ojalá prontamente al Parlamento. ¿Y ahora el INR dónde depende? Porque a corto plazo no está la posibilidad de crear un Ministerio de Justicia. No está la posibilidad. Nuestra propuesta es, como lo hemos dicho ya públicamente y también en las diferentes comparecencias ante el Parlamento, nuestra propuesta es que sea un servicio descentralizado que se relacione con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior, en tanto no se cree el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tendría dos áreas de ejecución, ¿no? Sí, tiene nuestra propuesta dos unidades ejecutoras, una especializada en las medidas privativas de libertad y otra en las medidas alternativas a la prisión. Gran palabras de la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche. Y compartimos la noticia internacional. En Chile, José Antonio Kast logró este domingo casi el 60% de los votos en el balotaje presidencial contra la carta del oficialismo Jeannette Jara, 40%, resultando ser el nuevo presidente electo de la República. Las cifras se dieron a conocer de manera preliminar poco antes de las 20 horas, horario local, con el 57,44% de las mesas escrutadas, y a pesar de que más de 15 millones de chilenos fueron a sufragar de manera obligatoria, el proceso eleccionario se desarrolló con relativa normalidad y solo en algunos centros de votación santiaguinos se reportaron algunas filas y algún que otro reclamo entre votantes y los vocales de mesa. Además, elegir entre solo dos opciones hizo que el proceso eleccionario fuera mucho más expedito, señaló a Infobae un vocal de la mesa del Liceo de Aplicación de Santiago, quien cumplía por tercera vez con la responsabilidad de entregar los votos y velar por su correcto conteo. El líder del Partido Republicano, que asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026, esperó los resultados en la sede de su colectividad, en la comuna santiaguina de Los Condes, hasta donde llegaron personeros de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Socialcristianos y Libertarios, quienes lo apoyaron en este balotaje. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Montecarlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Seamos más. Seamos más que aquellos que quieren que seamos menos. Seamos más que el olvido, que la indiferencia, que la intolerancia. Seamos más que el silencio, más que un montón de mentiras repetidas. Seamos más las que no pararán de buscar la verdad. Seamos la voz de otros. Seamos más que solo nosotros. La Diaria. Seamos más que un diario. Suscríbete. Quiero saber la temperatura. Quiero saber la temperatura. 22 grados. Muchas gracias, Monte Carlo. Yeah. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado, junto al agro siempre. Martín Olaverri, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El gusto de reencontrarnos en esta jornada de domingo para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. El plan de erradicación de la mosca de la bichera fue uno de los proyectos importantes que, se planteó durante el gobierno pasado. Todos los partidos políticos votaron un fideicomiso en su momento para financiar el plan de erradicación de la mosca de la bichera. Luego, y con el transcurso del tiempo, aparecieron algunos contratiempos. Uno de ellos, el laboratorio, la empresa que iba a ser proveedora de la mosca, que está en Panamá y es la misma que la suministra para Centroamérica. Reapareció el problema de la bichera en México y allí, hay un tema México, Estados Unidos, y esa producción se destinó para esa región del mundo. Se buscó la alternativa de Argentina, no existía la certeza de que esa mosca efectivamente funcionara aquí en Uruguay. Ahora se maneja la posibilidad de hacer una prueba con moscas uruguayas producidas aquí en nuestro país. Se va a realizar una prueba durante estas próximas semanas, el verano. Conversábamos sobre estos temas con el doctor Ignacio Tedesco, representante de la Federación Rural, en la comisión que trabaja en el plan de erradicación de la mosca de la bichera. En la primavera se va a realizar lo que es la prueba de campo. La verdad que la comisión hace ya más de 20 días, casi un mes que no nos reunimos. Tuvimos la última reunión hace un mes más o menos, un poquito menos, y ahí se nos presentó cómo venía el tema de los convenios con las diferentes instituciones que van a estar actuando, como es Facultad Veterinaria. Y también la INEA va a estar actuando también, y se nos presentó cómo venía los llamados porque van a sacar diferentes tesis también de las pruebas, y eso fue lo que un poco se presentó en la última reunión, y se nos puso en conocimiento el tema de que, como se sabía anteriormente, que la mosca iba a venir desde Iscamén, y bueno, Iscamén ahí se pasaron un costo de la mosca, la verdad que bastante fuera de la realidad, y un poco ahí el ministerio estaba buscando otras opciones para ver qué mosca iban a hacer en la... Originalmente, Ignacio, era mosca panameña. Finalmente, como Panamá está suministrando la mosca para Estados Unidos por el tema México-Estados Unidos, la alternativa fue Argentina, y ese costo de Argentina entonces fue muy elevado. Sí, exactamente así. El costo, la verdad, que es muy elevado. También sabiendo que un poco las pruebas para ver si funcionaba la mosca, y también no hay estudio atrás de lo que son la mosca de Argentina, y bueno, en esa línea el ministerio planteó que no lo veía viable, que bueno, mismo el ministro en octubre por allá salió comentando de que los costos eran muy muy elevados de que lo que pedían Argentina, y bueno, en ese sentido se estaba reviendo a ver si se podía realizar acá en Uruguay lo que, como es poca cantidad que necesita para hacer las pruebas, a ver si se podía realizar la materia prima, la mosca de acá de Uruguay, que se está viendo con Facultad de Ciencia, con el INAH, y estaban trabajando. Escuchábamos al doctor Ignacio Tedesco, integrante de la Comisión de la Erradicación de la Mosca de la Bichera. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Olaverri. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Gracias, Martín, y compartimos más información. Desde este lunes, algunos bancos privados cambian el horario de atención al público, mientras que otros lo mantienen. A continuación estaremos detallando cuáles son estos bancos. En el caso de Itaú, Heritage, HSBC y Citibank, el horario pasa a ser de 10 a 14 horas. Mientras tanto, Santander, Scotiabank y BBVA no se suman al cambio y se mantiene la atención de 13 a 17 horas. Cabe destacar que en el Banco de la República se mantienen los horarios habituales, ya que los cambios solo se producen en la banca privada. Desde el sindicato bancario advierten impactos negativos para los usuarios y cuestionan la falta de negociación previa. En el caso de los bancos que modifican el turno, en el mes de febrero se realizará una evaluación para determinar si los cambios continúan a lo largo del año. En otros temas, UTU lanzó las inscripciones para las más de 600 carreras y cursos cortos en todo el país. Las opciones educativas son para alumnos a partir de los 12 años hasta las carreras de nivel terciario. Habrá otro periodo de preinscripciones en el mes de febrero. Así lo explicó a Radio Monte Carlo Fernando Ubal, director de gestión académica de UTU. Bueno, en este momento nos encontramos sí en proceso de inscripción a los distintos cursos de UTU. En ese sentido tenemos como dos momentos de inscripción. Uno que inició el 1 de diciembre, que es para los cursos terciarios, para todos aquellos estudiantes que hayan terminado el bachillerato o tengan dos asignaturas pendientes, pueden inscribirse en carreras terciarias de UTU. Tenemos más de 80 carreras en todo el país, distribuidas en distintos tipos de cursos, ¿no? Desde los cursos de administración, biotecnología, química, mecánica, electromecánica, robótica, bueno, una serie de cursos en el área agraria también, una diversidad de más de 80 cursos que están disponibles. Entrando a la página de UTU, utu.edu.uy, ahí encuentran un enlace donde está toda la oferta de cursos de educación terciaria, hacen la preinscripción hasta el 14 y ahí empieza todo el proceso de inscripción a la UTU, donde van a ser convocados para presentar documentación y demás. Por otro lado, estamos iniciando la inscripción a los otros cursos, bachilleratos y los cursos de educación media básica, lo que era el ciclo básico, FPB y demás cursos. O sea, el proceso es, en la misma página de UTU van a encontrar un enlace que dice Agenda Web, allí seleccionan el centro educativo del curso al que quieren inscribirse y se les da una fecha y horario para concurrir al centro educativo para formalizar la inscripción. Eran declaraciones del director de gestión académica de UTU, Fernando Ubal. Y cambiamos de tema porque las ventas para el gordo de fin de año vienen muy bien, con un incremento de un 10% aproximadamente si se lo compara con el mismo periodo del año anterior. El director de Loterías y Quinielas, Marcelo Viciconti, dijo a Radio Monte Carlo que el número se podrá comprar hasta el día del sorteo, aunque eso dependerá de la disponibilidad de los números. En este sentido, afirmó que el hecho de que el lanzamiento se realizara antes ayudó a incrementar las ventas. El sorteo se realizará el 30 de diciembre y el primer premio es de 160 millones de pesos. Bueno, estamos en esta semana precisamente culminando una primera ronda de contacto con todas y cada una de los agentes y los subagentes en todo el país. Estamos muy entusiasmados, la cosa aparentemente viene muy bien. Por los datos que ya estamos recabando, venimos a esta altura de la venta comparado con el año pasado, venimos con un incremento interesante en torno a un 10% de las ventas, y bueno, estamos con gran expectativa, y el clima de estos contactos ha sido muy bueno, la gente está entusiasmada, y bueno, estamos trabajando. ¿Hasta cuándo hay tiempo para conseguir justamente el número? ¿Cómo se puede conseguir? Bueno, si hay disponibles el día del sorteo, si quedan en algún lugar en donde no se hayan vendido, hasta ese día pueden comprar. Lo que no hay posibilidades, a medida que van pasando los días, de elegir el que nos guste o el que seleccionemos entre el grupo, en el trabajo, en la empresa, en el amigo, para armar el colectivo, digamos. No. Esa es la diferencia. Pero si queda número, hasta el último día se tiene tiempo. El sorteo es el 30, lo recordamos, pero este año largamos un poco antes la distribución y la venta, y eso hace que estemos bastante arriba de lo que se venía vendiendo en años anteriores a esta altura del año, así que me parece que no, lo saludable sería no dormirse, no descansarse mucho. Y justamente este hecho de que se haya alargado antes, ayuda quizás a que en próximas ediciones se tenga en cuenta esto que sucedió en esta ocasión. Bueno, justamente esos ajuste que estamos haciendo, lo estamos midiendo de esta forma para ver si dan buen resultado, si no dan buen resultado, y qué otras medidas hay que sumar para acompañar ese crecimiento. Además, el jerarca señaló que un porcentaje de lo recaudado con las ventas será donado a diferentes instituciones, como por ejemplo el Hospital Pereira Rosell, el Hospital Pasteur, entre otros. Asimismo, manifestó que una vez se realice el sorteo del gordo de fin de año, se comienza a trabajar en la revancha de Reyes. Sí, bueno, hay un porcentaje de impuestos directamente del juego, hay un porcentaje que va para el Banco de Previsión Social, para los hospitales públicos. Esperemos poder incrementar lo que fue el del año pasado, que fue una cifra bastante importante, que se suma a lo que durante todo el año recibe, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Deportes y otras instituciones de la recaudación mensual de la del juego de lotería, ¿verdad? Del sorteo. Esperamos también que acompañe este incremento, digamos. Lo bueno es que, porque enseguida al otro día del premio del gordo de fin de año, se empieza a trabajar en la revancha, que en general el mayor porcentaje de la revancha de Reyes se vuelve a recomprar con lo que con los premios a terminaciones, aproximaciones, que fue sacando la gente con el gordo de fin de año. Entonces, cuanto antes el proceso se puede iniciar, mucho mejor. Escuchábamos a Marcelo Visconti, director de Loterías y Quinielas. Tiempo templado, cielo nuboso, 23 grados de temperatura tenemos a esta hora en Montevideo. Para mañana lunes, Inumet pronostica tiempo templado con cielo nuboso y cubierto, probabilidad de precipitaciones y tormentas. Temperaturas extremas previstas, mínima 19 grados, máxima 25 grados. Para el martes se anticipa tiempo fresco a templado con cielo nuboso y algo nuboso. Participamos en esta edición noticiosa informativistas Viviana Bermúdez y Matías Capek.